Bueno, muy buenas tardes, Talía. En nombre de todo nuestro equipo de colaboradores, la queremos felicitar por ese empuje, por esas ganas de llevar a todas partes, a todos los rincones de nuestra cultura y dejar en nombre de nuestro municipio. Bueno, háblenos un poquito acerca de dónde provienen sus raíces. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para mi pueblo, para todos los oyentes que nos están escuchando. De verdad, mis raíces provienen de la familia Martínez Rebolledo, especialmente más mis talentos provienen de del apellido Martínez, ya que la mayoría son muy folclóricas las personas, como son mi tío el cazador novato, mi tío Hugo Martínez Arteaga. De verdad me siento muy orgullosa de ser sobrina de ella, de ser parte de la familia Martínez Rebolledo. Bueno, sabemos que usted no ha podido seguir participando en el Festival del Niño Cantor, porque ha ganado una gran cantidad de festivales. ¿Por qué esa fuerza de apoyar nuestra cultura? Bueno, esa fuerza de apoyar nuestra cultura ya es porque me gusta mucho, donde quiera que voy, me gusta mostrar quién soy yo, de dónde vengo. Siempre dejo mi municipio de Cravo Norte en alto, mi departamento de Arauca también lo dejo muy en alto, más que todo que soy de Colombia. Esa fuerza viene de mí misma, ya que me siento segura cada vez que estoy al lado de un escenario, ya que siento el apoyo de mi familia. Bueno, háblenos acerca de el concurso de Niña Colombia. ¿Por qué fue escogida para representar la región de la Orinoquía en este certamen? Bueno, fui escogida especialmente. Lo que pasa fue que estuve participando en el evento de Niña Folclor Arauca, donde estuve una presentación donde los jurados, que estaba la señorita Arauca de jurada, una señora que representó a Venezuela en casi todas las partes del mundo, y un diseñador de moda que es Quique Gómez, que fue el franquiciante de el Mister Arauca, que él fue, ese diseñador fue el que llevó a John Pineda al evento de Mister Colombia, donde allí quedó de cuarto. Entonces él quedó emocionado, impresionado de mi elegancia, de mi folclore que tuve en esos momentos, y llamó personalmente a mi mamá y le dijo: "Mire, señora Claudia, su hija tiene un hermoso talento, me gustaría llevarla al evento nacional de Niña Colombia a mostrar más su municipio para que puedan ayudar apoyando a Thalía". Entonces ahí fue donde mi mamá me comentó, yo súper emocionada, nunca pensé que iba a llegar a esta altura, de verdad me siento muy orgullosa, pero este empuje que me están dando en mi municipio, la gente, los territorios, ya sea como del Casanare, del Bichada, hemos estado enviando cartas para que me sigan apoyando. Entonces fue escogida por el diseñador Quique Gómez directamente de Bogotá. No tuve que participar en un reinado, por ejemplo, en una convocatoria. Por ejemplo, el evento de Niña Arauca lo hicieron, creo que hace como 2 semanas, un fin de semana, que fue donde van a llevar otro representante que va por Arauca. Yo voy es por la región Orinoquía. Bueno, ¿qué haría si llegase a ganar este evento? Haría muchas cosas que hay por hacer, apoyando a los niños, no, nosotros las niñas y niños que somos el futuro de nuestra región, de Cravo Norte, que es considerado uno de los pueblos más criollos. De verdad, yo me siento muy orgullosa de ser parte de Cravo Norte. Haría empujes con los niños, mostrar nuestro folclore llanero que tenemos nosotros. Por ejemplo, reunirnos, hacer como convocatorias, reuniones, donde estén personas ya que sepan de nuestro folclore, enseñándonos como un aprendizaje para sacar nuestras bellezas, nuestras riquezas del folclore llanero y también motivando a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a que todavía hay ese respeto hacia la cultura llanera. ¿El pueblo le ha dado apoyo en su carrera cultural? Claro que sí, lo vuelvo a repetir, me han apoyado especialmente muy bien, me siento gratificada por él. Hemos enviado cartas a diferentes partes, concejales, tocando puertas, porque ya que este evento requiere mucho dinero. Por ejemplo, la inscripción, en estos momentos ya la tengo toda pago, fue un total de mucho dinero. Pero de todas formas, me hace falta son de la logística del grupo que va a ir conmigo. Son las personas que me van a estar, que por ejemplo, que la delegación, las personas que me van a estar apoyándome en esos momentos, que no, que una cosa, no hace falta una cosa, entonces ellos van a estar colaborándome. ¿Cuáles son sus aspiraciones para el futuro? Mis aspiraciones de seguir adelante. Me gustaría ser abogada, me gustaría seguir apoyando nuestra cultura, ya que soy parte de Colombia. Me gustaría participar en el evento nacional de belleza en Cartagena en el futuro y también ser parte de algo como puede ser instructora o instructora de belleza, de una candidata, de nuestro folclor, también me gustaría mucho. Bueno, Talía, ¿desde cuándo nacieron esas aspiraciones por apoyar la cultura llanera? Desde nuestra sangre, desde mis raíces. Yo empecé desde 5 añitos a declamar, como declamadora, donde gané varias veces en el Niño Cantor, que se realiza aquí en el Colegio José Antonio Galán, y también estuve en ese programa de Huellas, que también fui en eso, fue Huellas del Arauca. Y además de representar a Cravo Norte, aquí estuve en muchos municipios como es Arauquita, Saravena, en el mismo Arauca, ganadora de festivales. Así, y también estuve en el certamen de Niña Talento que se realizó en Puerto Rondón, municipio cerca de Cravo Norte, quien traje la corona al Colegio José Antonio Galán como Niña Talento. Y también estuve en el evento de Niña Folklore que se realizó en el mes de julio. Esto fue organizado por Génesis Quintero. De verdad me siento muy orgullosa porque ya de ahí empezaron unos pasos más largos para mi vida. Bueno, ¿y cómo hace usted para llevar los mejores lugares en el colegio y de ganar también los primeros lugares en los diferentes festivales del departamento y del país? Bueno, esto requiere de mucha disciplina ya como artista, como candidata, como buen estudiante. Ese empuje que le da la familia especialmente a uno de que los valores que me enseña viene de la familia, de cómo uno debe ser disciplinado más que todo, responsable, porque donde va uno deja la imagen de uno. Y de verdad yo me siento muy agradecida con mi familia porque ya me han apoyado en todo lo que yo más he querido. Para mí es una gratitud ser hija de Hugo Martínez y Claudia Yané Rebolledo. Bueno, ¿cómo se relaciona con sus compañeros de estudio y profesores? ¿Sí le han dado apoyo en su carrera cultural y artística? Bueno, sí, claro, me han apoyado mucho. Por ejemplo, mis amigos, sí, Talía, es una gran oportunidad. Apóyela, me dice, nosotros la vamos a apoyar, tranquila que usted va a seguir adelante. Mi familia también es muy unida, gracias a Dios. Por eso la admiro, me están apoyando mucho aquí las empresas, la alcaldía, de verdad me siento le doy las gracias de verdad por esta empuje que le dan, no a mí, le dan a nuestro folclore llanero. Bueno, cuéntenos, ¿qué se siente cuando se sube una tarima? ¿Qué siente usted personalmente? Personalmente siento como esa alegría, una emoción que viene desde de adentro, no solo desde adentro, viene desde mi sangre, como esa fuerza que me manda Diosito, Papito Dios, que también estoy muy agradecida por él, que me ha dado todos estos empujes. Siento una admiración por nuestros ancestros que nos ha dejado con cariño para nosotros. Bueno, ¿qué demostraciones del llano harás en el certamen de Niña Colombia? Bueno, primero que todo, soy muy fuerte en la declamación. Comenzaré por el poema, tocaré los instrumentos, algunos instrumentos del llano, bailaré joropo y una danza colombiana, ya que son 4 minutos y en esos 4 minutos tengo que hacer esto, tengo que defenderme y erizar ese jurado que voy a tener. ¿Los medios de comunicación sí le han dado el apoyo que merece usted como representante de la Orinoquía en este certamen? Sí, he tocado muchas puertas, como lo había dicho. Sí me han apoyado. Por ejemplo, ahorita hicieron un lanzamiento por CNS. Un apoyo de que lo que me hace falta es la logística para el grupo. Ya la inscripción ya la tengo, pero y los vestidos. Lo que más tengo y talento. Es el talento mío que vamos a representar allá en Bogotá. Y lo que necesito es apoyo de nuestro departamento de Arauca, ya sea Casanare, de cualquier forma, las puertas están abiertas para que vengan a visitar a Crao Norte y se den de cuenta que Crao Norte es un pueblo lindo y carismático. Y de verdad me siento muy orgullosa, ya que unos estudiantes como usted, lo que es Nelson, del colegio José Antonio Galán, me dieron esta oportunidad de hablar en estos momentos con el público, con ustedes, a demostrar que no solo yo puedo ser reina, sino todas las niñas las que quiero, todas nosotras somos reinas, desde niña hasta cuando somos ancianas. Bueno, gracias Talía. Otra pregunta, para usted, ¿qué representa el folclore? Para mí representa como un regalo que me dieron los ancestros de nuestros antepasados, que viene en forma de raíces a nosotros mismos. Para mí es esa gratitud que me dio Dios para seguir adelante, esa gratitud de tener mi familia, eso es mi folclore. Como lo hizo Shakira fue Niña Colombia, ¿lo sabía? Bueno, eso es un empuje también para mí, ya que todas nosotras podemos ser Niñas Colombia. Bueno, ¿cuál es su mensaje para la juventud que últimamente ha venido perdiendo ese amor por la cultura, por el llano? Mi mensaje es que no dejemos nuestra cultura es algo bonito que nos dejó nuestros antepasados. Yo soy muy amante a la música llanera, ya que donde vaya la dejo en alto, defiendo mi folclore. ¿Y qué más? Seguimos apoyando nuestra cultura, no la dejemos atrás, así como lo han hecho muchas partes de nuestros otros lugares, otras regiones, han muerto esa confianza, ese deseo de tocar, de tener enfrente lo que es el arte, los ancestros que nos dejaron. Bueno, Talía, ¿y cuántos participantes habrán allá en el certamen de Niña Colombia? En estos momentos están confirmados 21 candidatas. Van a ir de todos los departamentos y regiones. Esto es un evento nacional. De verdad, yo ya me siento ganadora porque he sido triunfadora y ya con esto me Me siento, además que soy la primera niña de Cravo Norte que va a participar en este evento, me siento muy orgullosa de verdad con mi pueblo, que me siguen apoyando todavía. Bueno, Talía, muchas gracias por acompañarnos y por concedernos esta entrevista. Bueno, el gusto es mío de tenerlo usted aquí haciéndome esta entrevista. Me gustó mucho compartir estos momentos con ustedes, ya que son estudiantes de la institución educativa José Antonio Galán. Bueno, pero no solamente Talía es la que está aquí, sino ella cuenta con el apoyo de sus padres. Acá se me encuentro con el papá de ella, señor Hugo Martínez. ¿Cómo se siente usted de que su hija esté participando en el certamen de Niña Colombia? Muy buenas tardes, amigo estudiante. La verdad que yo me siento muy orgulloso. Me siento una persona muy agradable. Talía Martínez siempre ha sido una representante de nuestro municipio, donde quiera que vaya. Siembocilo ha empezado a los 5 años con la revista de Huellas de la Arauca. Asimismo, se ha ido ganándose todos los festivales en la rama de poema por todo el departamento de Arauca. Y asimismo, así lo fue como niña talento del departamento de Arauca, que se hizo en Puerto Rondón, Arauca, y asimismo como segunda princesa de niña folclore en departamento de Arauca. Y asimismo fue escogida para Niña Colombia, asimismo con aquellos expertos, con aquellas personas cazadores de programas, cazadores de niñas talento, como lo es Quique Gómez. Entonces, por eso fue escogida para así representar a la banda de la Orinoquía. Orgullosamente yo, como craveño, mi pueblo también está orgulloso, colaborando pobremente, porque usted bien sabe, amigo estudiante, que los supermercados son pequeños, los ganaderos no son muy grandes, pero todo el mundo ha colaborado con Talía Martínez. Estoy muy contento con este proyecto, y la verdad es que la gente cree en este proyecto Talía. Queremos ver a Talía, de 21 participantes, al menos verla entre las 3 finalistas, que eso es ganar para Cravo y para la Orinoquía. Bueno, ¿qué le pide usted al pueblo craveño? ¿Qué le pide para Talía, para este proyecto? Bueno, totalmente sobre recursos me ha ayudado pobremente. Este pueblo ha sido muy humilde, ha colaborado mucho. Lo que yo le pido a este pueblo es que tenga la seguridad que ustedes conocen el talento de Talía, que Talía va a ser una ganadora, y aquí estaremos regresando con un pueblo alegre, haciendo una alborada, ojalá, de a caballo y en moto. El día que regresemos de Bogotá, este 25 de noviembre, arranco con Talía a la ciudad de Bogotá, porque vamos a estar en un entrenamiento de pasarela como con sus entrenadores, con Quique Gómez, y estaremos haciendo muchas cosas, gestionándola, estaremos presentando en unas fundaciones de niños de cáncer el 28 de noviembre, y por eso nos adelantamos. Y el que pega adelante, pega bien pegado, y nosotros vamos avanzando. Es un proyecto que lo estamos ejecutando hace aproximadamente 3 meses, y no descansamos hasta el día de la coronación, y seguiremos para adelante. De todas maneras, si Talía llega a ser ganadora, vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar haciendo unas contrataciones de revistas muy importantes, vamos a estar por todos estos departamentos criollos haciendo presencia en todos los festivales. La verdad que viene una agenda apretada donde Talía llega a ser ganadora, y allí estaré apoyándola como padre y como gente craveña humilde que somos. Gracias a Dios nos dieron ese talento a Talía, y hoy Talía, a los tristes 12, 11 añitos, está ya, digamos, ganando muchas batallas, muchos triunfos ya con esta niña. Muy temprano madrugó, y mi Dios fue el que le dio este don. Bueno, en nombre de todo nuestro equipo de trabajo de Radio Cronorte, este proyecto periodístico juvenil, le damos el apoyo a usted, a su familia, a Talía, por supuesto, no solamente por representar a Cronorte, sino por ser una niña y que una joven que está luchando por superarse, al igual que nosotros estamos con el proyecto. Muchas gracias, don Hugo, gracias a usted, Talía, por la entrevista.